sirvió para sacar fotos. Claro. En principio, la idea es que vean y después vean lo que yo les voy explicando. Me iba. ¿Eso para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? ¿Para tres? Traiga su celular con la duda. Vamos a mirar. El tema de instalación eléctrica es. Esto es real, ya no es ficticio, nada, porque lo está haciendo. ¿Estamos en otra? Sí, creo que es otra vez. Vamos a empezar por parte. Fíjense, el tema es el siguiente. Ese tablero que está allá tiene alimentación acá. Siempre lo ideal, para que ustedes vayan viendo, pasame ese que está ahí atrás. Cuando yo estoy fijando una caja de plástico así, tengo que poner dos o tres soportes para que no me produzca esto. Viste que se arqueó todo acá. Ya no cierre, profe. Mira cómo está. Hay que echarle para que quede bien, pues si no, no sirve. Por eso yo puse generalmente las cajas de PVC. Pero bueno, viene la alimentación de allá, fíjense, este conductor más grande que tiene ahí. Ahí le pusieron al disyuntor nomás. La alimentación allá, el disyuntor que viene allá. Este caño, supuestamente, que sería este que está acá. Es que tiene una alimentación de ese que tablero seccional que está allá. Viene acá, alimenta y ahí hace todo el recorrido. Bueno, vamos a empezar por partes. Seguramente acá tendría que hacer tipo un aire por la altura o otra cosa, pero generalmente fíjense cómo está la altura. Estos respetaron por lo menos los colores y el conductor de protección. Bueno, fíjense el tema de esta. Pues yo recuerdo con el tema siempre que fijen la caja. Primero tengo que fijar la caja. Esto es para mi brazo suspendido, pero fíjense que es la que nos pone en el portal porque si no, ya, cómo se desprende ahí. Estamos. Y vaya a fijarlo acá. O sea, lo ideal es fijar la caja. Esto no tiene que hacer este movimiento. ¿Entiendes? Por eso yo fijo la caja. ¿Cómo fijo la caja? Y lo ideal es hacer un soporte ahí arriba y uno que venga directamente acá y fije la caja que no se mueva. Esa caja tiene que estar fija. A ver, ¿qué otro problema tiene? Ahí probablemente haya unión. ¿Viste? Hace la ramificación acá, va para atrás. Acá seguramente ellos están utilizando todas las cajas de iluminación como caja de paso, por eso la cantidad de ramificación de conductores que hay ahí. ¿Está? Entonces pone iluminación y toma corriente y le van distribuyendo después. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá para que ustedes vean, todas las cajas están sin fijar, no hay otra forma aquí. Todo está fijo, no está fijo. Entonces hay que volver a hacer. Esta es la picada que a veces le digo que hay que tener en cuenta porque fíjense que acá picaron más de la cuenta. hacer el final de vuelta. Pero vamos a ver cómo es la parte, entonces a veces es complicado el tema. Para mí, a ver. A ver, yo quiero que ustedes observen nomás cómo se podría haber mejorado de acá. Fíjense, eso que está ahí prende con la luz que está ahí. Ahí, mira, ahí tiene una luz. ¿Por qué no puedo hacer ahí bajo el lleno acá nomás? ¿Para qué tengo que hacer todo este recorrido ahí con la alimentación de ahí? No sé si. No, claro, pero vos ya estás marcando lo que vos ves ahí. Pero acá lo ideal no es que esto venga de acá arriba. La alimentación y toma corriente. ¿Para qué hacer este recorrido si vos podés bajar por acá? Mirá. Ahí está marcado para continuar el. Ahí está marcado, se ve. No, pero no, está mal. O sea, esto es lo que siempre está mal. ¿Por qué ponen los cambios acá? Vuelve ahí y de acá, fíjate que toma una alimentación y está ahí otra. O sea, no, no es lógico lo que está haciendo. Profe, ¿y cómo ellos están haciendo esto? ¿Tienen un plan o sigue a los chamameros? No me pida. No me pida, yo no voy a criticar a otra gente, yo lo que critico. No, pero, o sea, ¿en qué se basan para y, hacer? No sé, o sea, si vos me decís, puede decir que alguien le bosquejó, acaba una boca, acaba un toma y le corre el gato. No, tiene un recorrido real, ¿entiendes lo que quiero decir? Ahí lo que le han puesto es, ponemos una boca acá, un toma acá y la llave de punto ahí, pero. Este caño está de manga, el recorrido, ¿entienden? No sé, fíjense bien, porque es importante que ustedes razonen también. Por eso tienen un quiero decir todo. Quiero que vean y que vean qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, la idea es que todos tengamos la visión de qué es lo que no se debe hacer. O cómo mejorar la instalación. Esa es la idea. Cómo mejorar la instalación. Si ese caño que viene o va hacia allá, ese que está yendo hacia allá, a través del. Este debe ser algún tomo o algo chiquito. Pero vamos a mirar aquí al lado. ¿Dónde llega? No, ese está soporte. Ah, no. Soporte para que no vuelva a ir todo para acá. Ah, ok. Entonces, pero bueno, vamos viendo ahí. Estoy viendo cómo está ganando. Esto si eran unas cuerdas, usted no lo ha probado, pero bueno, nosotros miramos acá, es para que ustedes vayan viendo. Ya saben que la primera cosa es que no está fijada la boca. Fíjense ahí, si está fijada la boca o no. Esto debe ser baño, una de cocina y otra cosa. Ahí hay un alambre, está colgado. Ahí tiene un alambre, ¿no? Un strip. Ese. Sí. ¿Qué? Ese tiene un alambre. Ese tiene un alambre, pero lo de ahí es que esté fijo ese. Bueno, seguimos acá. En principio ya saben, la alimentación viene allá hasta acá, esto no hay que tener cuidado porque si se deforma hay que poner madera o lo que sea para poder fijar las cajas, ahí sale toda la alimentación, ya sea cómodo lo que ustedes quieran. Bueno. En principio, para que ustedes tengan una idea, a veces ocurre. Acá había una pared en principio. Entonces, si hay una pared, por lo tanto, había una alimentación que ahora sacaron. ¿Entiendes? Por la duda no hemos tocado. Pero... Bueno, ¿qué otra cosa interesante que vean? Fíjense, todas las cosas que ustedes pueden ver es porque lo que está ahí se puede mejorar. Si llegan a ver alimentación por el suelo, esto seguro que es toma, pero está faltando un cable. Yo puedo hacer una alimentación acá, poner un periscopio, lo que sea, pero fíjense dónde sale. Ahí ya me está faltando el verde y amarillo. Bueno, pues se digo, ustedes fíjense nomás. Esto, todo esto que ustedes ven se puede mejorar. ¿Estamos? A alguien tiene que cantar el ajuste para decir, bueno, esto está mal, esto no. Pero es importante que vean, esto ya es la operación que se va utilizando, ahí que ¿cómo le puedo decir? Algo ficticio. Esto es lo que ustedes ven. ¿Estamos? Acá probablemente. ¿Sí tiene alambre? ¿Cómo tiene que estar? No, tiene que estar fija. Todo no se tiene como eso. Esto no puedo hacer. Tengo que fijar la caja. ¿Cómo fijo la caja? Tengo que buscar una forma de un elemento, un soporte que venga de arriba hasta acá. Y esto quede fijo. Esto no, no sirve. Esto acá. Bien, todo eso no sirve. Por eso es importante que ustedes vean que hay que fijar las cajas. ¿Por qué? Por este motivo. Y allá la que se desprendió, por eso, porque yo no fijé las cajas, se hizo así, se hace. Le dejo, perdón que le interrumpo. Con el ganchito, con el alambre nomás, no sirve, la única. Eso no sirve. Sí. No sirve. Porque quiero mostrarle eso para que ustedes vean que hay gente que entiende mal que el soporte es tal cosa. Yo siempre veo que es lo que soporte. Pero a veces se hace soporte tipo esto, pero en gran escala, se fija una boca acá y el otro ahí arriba, ¿sí? Pero todo con planchuelas, cuesta más, claro. Cuesta más en el sentido de que ustedes pueden demorar. Lo único bueno acá que tiene es el nivel de agua, o sea que de manguera. Entonces quiere decir que pueden tener... Sí, ese, perdón, ¿ese no es de agua? ¿El de arriba allá? Ese allá lo hice. El marrón, ese. Allá, no pasando allá. Ahí. Ah, ya arriba allá. Sí, hay un cañón. Sí, podemos que se bañen, sí. Pero esto es lo que es realidad, ya no hay puerta que hable. Está ahí nomás la instalación que ustedes se fijan. Por eso digo, saqué una foto, la mayoría de las cosas para que ustedes entiendan que la realidad a veces es otra, pero nosotros estamos tratando de leer algo, entiendan que podemos mejorar. Miren, cada uno tiene su criterio, pero hay veces que las cosas que están mal hay que verlas para mejorar. Esa es la idea. Vamos a levantar esa cajita y voy a llegar a un... Fíjense otra cosa, que la que tenía ya tenía, no sé si vieron las cajitas que tenía muy de PVC, que tienen una oreja. Esas son exclusivamente para trabajar con duro, con la alfilería. Estas son actualmente, uno puede utilizarlo como la misma caja de mampostería y la misma caja que tiene ahí. Bueno, seguimos. Vamos a suponer que hay una puerta ahí. No tengo el metro, pero ahí lo tiene 10. Esto tiene 15. Aquí un marco. Aquí tenemos al menos casi 18, ¿no? Si esto tiene 10, esto tiene 18 acá hasta acá. ¿15 es el mínimo? O no, como máximo, yo tengo que tener la posibilidad, lo ideal sería 10, entre 10 y 20, más eso, ¿no? Perfecto. Porque yo entro así, tengo que buscarla. Encima de la puerta se lo va a abrir así. Sí. Y no tengo idea. Acá está la ventana. Sí, hay que ver qué función va a cumplir esa parte. No sé qué sea corredizo. Igual sea corredizo. Hay que ver si va a la puerta o solo un paso. Porque como esto iba a ser una radio, acá iba a ser la parte de control. Acá iba a tener una ventana. La gente iba a estar transmitiendo ahí para que esto esté... La piscina. Sí, sin sonido externo. Bueno, se cambió todo, pero para que ustedes vean nomás, siempre ocurre que probablemente ahí iba a estar un aire acondicionado. Ahora probablemente tengan otra posibilidad. Ahí también se picó con aire acondicionado, que en ese caso cuando estaba la divisoria ahí se iba a poner uno ahí y otro allá. O sea que se va variando ahí, ahí arriba. Ese cuadrado ahí. ¿Será que los tíos sí se gustan los PVC? ¿Cómo va a seguir? No creo. Lo primero que hace. Acá. Allá, ahí estoy. Estamos haciendo el laburo. Ah. Lo, import, importante es que no sé quién es. Lo importante es que en principio algún día íbamos a ser nosotros, pero antes de esto hacen otra gente que el apuro es más rápido que lo que podamos hacer nosotros, pero esto es importante que vean. Se acuerden de estas cosas, quieren tener. Bueno, pero vamos a ver otras soluciones. Vamos a empezar por parte, ¿cómo podemos mejorar esto? Porque siempre hay una mejora y una empeora. A ver, ahí vamos, toma, la otra toma. Este seguro que baja acá y alimenta a este, más que seguro. Pero siempre de la caja de este. Pero acá hay algo redundante que no es lógico. Fíjense, yo salgo de la alimentación, por más que tenga la boca, y pago la bajada ahí, perfecto. Bajo acá y puedo seguir allá, no, tengo otra bajada allá otra vez. No sé si están viendo eso. Tengo otra boca y otra bajada acá. Y viene acá. Okay. Ahí donde ya sería una de las dos bocas, bajo y ya tomo la alimentación ahí acá y no hago tanta bajada, eso es lo que quiero que entiendan. Acá arriba para algo será. Bastante oscuro también. Sí, acá hay dos bajadas para dos tomas. Esto sería aparentemente un baño por la forma que tiene. Y ahí hay algo. Bueno, lo que está ahí es. Para que ustedes vean una ducha eléctrica. Y una ducha eléctrica aplicaron el reglamento que va al cambio de un CSPN que está ahí, alimenta directamente con conductores de 4 milímetros, le falta tierra allá, pero esa es la alimentación en la ducha eléctrica. No sé si ven ese cambio que está ahí. ¿Ese era especial, era, no? Este es inductor, este es inductor. Este caño alimenta igual la ducha que está ahí. Sale directamente de. Sí. Sale directamente del tablero ahí, una de las térmicas es lo que directamente va para allá. ¿Le falta tierra? Especialmente le falta tierra. Ahí está una altura más o menos de 2,20 metros. Porque esto tendrá 2 metros. Así que es importante que se fijen ahí en esa parte para que tengan idea. ¿Qué otra cosa interesante que le podemos poner? No. Bueno, todo lo que ustedes ven ahí es lo que realmente se hace, dijo. ¿Estamos? ¿Puedo mejorar? Puedo mejorar. Acá, evidentemente, por la forma que tiene, esto será un kitchen de cocina. Una cocina. Algo, este puede ser una heladera acá. Ahí tiene una mesada. Ahí puede tener una nafe. Y acá va a estar la. Y acá está el cosa. Bueno, vamos a suponer, bueno, no tengo, ¿cómo le puedo decir? Un metro, pero generalmente la mesada tiene 0,80 o 0,85 de nivel de piso. Entonces tengo que tener en cuenta, si acá tengo la canilla, mínimamente 0,40. ¿Estamos? O alto para arriba acá. Y le digo, pero acá tengo que tener en cuenta eso, esta parte. Bueno, ¿qué es cómo fue? Este es el mundo real. Este es el mundo real. Esto es lo que se hace. O se debe hacer. Bueno, este es el baño, no tengo otra cosa. Luces, está a través de ahí. Y solo un doblez como tiene ahí, pero tiene más doblez. Acá doblado. Perfecto. Estamos más o menos. Profesor, esta es la diagonal. Debería ir. No me interesa, porque vos no ves. Eso puede ya arriba, porque vos vas a ser tipo una araña, entonces directamente vos estás armando. Por eso que la caja octogonal vos tenía 8 jabas. Entonces vos podés salir para armar la alimentación y otra derivación. Ellos no tienen caja. Ellos no tienen caja de espacio, o sea que vino siempre. Se toma la alimentación principal y ahí hace la distribución, ¿no? Ellos directamente toman la caja octogonal como caja de espacio. Pero a veces. Y esto del cableado, digo, que salen los caños en diagonal. Sí, no problema. Hoy digo, la caja, como es octogonal, yo tengo la posibilidad de derivar en 8 salidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, lo que no se ve. Pero en forma octogonal es en la pared. Arriba es el cableado que vos quieras. Pero podés mejorar. O sea, es lo que a veces no permite a veces. Entre cruzamiento de caño. Vamos a suponer que yo tenga que hacer este sistema acá. ¿Está? Entonces, este que está acá, fíjense, este caño que va para allá o lo que sea, vamos a suponer cualquiera. Lo ideal acá es siempre, los caños que van para allá, los pongo de este lado. Lo que va acá, de este lado. Entonces ya voy marcando mi diferencia de un lado a otro. Este cruzamiento, bueno, está acá. Viene acá. Pero este que está acá, ya tendría que ir al revés, ¿no? ¿Qué lado? Pero bueno, una especie de abanico. Claro, voy barriendo así. ¿Está bien? Pregúntenos acá esto para que ustedes vean. No, y ahí esto es un empalme. Sí, esto que está acá es esto ahí. Pero el que de al lado es. Mire, pues si no, si está en la hora para evitar que se. Que se separe. Este seguramente por la emisión del caño. Sí, es para un aire acondicionado. Esto después tiene que fijar bien. Claro, acá probablemente depende de qué estructura vaya, pero viendo que van a colocar madera, probablemente sea machimbre o algo por el estilo. Pero para mí yo creo que va a ser machimbre por la forma de los tirantes. Falta fijarlo porque esto acá por la cabeza de alguien, por ejemplo, que está llorando ahí. Pero, seguramente van a empezar a fijar ahí, está a 60. Bueno, eso está. La forma que ellos hagan ya es distinta. Acá también tengo. Así que. Creo que la cajita del tablero esa, ¿puedo yo elegir que sea más grande? Sí. Acá le dije ya, el problema que tiene el plástico es esto. Cuando se yo van, tengo se que amurar, tengo que poner, aunque sea pedazo de madera, tomo un pedazo de madera o dos, y tomo la medida acá antes de colocar la caja. Y amuráis y lo pongo para que esto no baje. Esto es lo que ocurre. El pandero. Eso no se puede. Porque ahora debe estar ahí la tapa. Por ahí anda la tapa. No va a entrar. Para que vea. Y ahora entonces, esta caja de la sala. De forma. De forma. Pase quien sea, dijo. No cobramos nada. Ya, sí, cabrón. Acá venga, hijo. Para que vea la interacción. Boliche 2x1. Esto es lo que le digo. Esto está. Calza justo si esto está sin deformarse. Ahora ellos van a tener que hacer algo. Una presión por la ventana. Una presión, o si no, volver a picar y levantar esto para poder entrar. Cosa que no entrar en contrafrente y todo. Entonces, ¿entiendes? Entonces, pero todo lo que ustedes ven acá es la realidad exacta y siempre depende de qué mano de obra tenga. Yo tengo una mano de obra, medio pelo para abajo, ocurre. ¿Entiendes? Yo lo ofrecía a enseñarle a la gente. Lo que pasa es que a veces la gente. No, a veces no, el tema es. Ellos quieren laburar y llega hasta ahora y están cansados. Entonces no vienen. Pero bueno, cada uno tiene su forma de ser. Pero hay muchas cosas que están repetidas, se podía haber mejorado. No poner tanta cantidad de caño, tomar alimentación de un sector a otro. De acá, si depende cómo tenga el tema de iluminación, ya podría salir para un circuito de este lado y otro circuito allá directamente. Capaz que acá hay equipos especiales, ¿no? Hacer una radio. No, van a hacer ahora un streaming. Es lo mismo. Sí, va a tener algo. La base es lo mismo. Sí. No, pero hay que enchufe usen. O sea, que equipo y todas esas cosas. Pero bueno, computador principalmente. Computadores y tiene equipo de aire, ¿tiene? Eso es seguro. Bueno, ¿vieron algo, hermano? Sí. Está bueno. ¿Vieron unos cuantos errores? Acá, lo importante es que ustedes entiendan una cosa. Sí, la mayoría son de cuatro partes. Saque una foto de lo que no se debe hacer. Tengas una térmica por ahí. Eso no se debe hacer. Hay ramificaciones, pero... Ahí, ¿por qué no lo hace? Después... tiene razón. Cuando ven otra obra, que yo vi otra obra... Acá lo principal es que no están fijadas las bocas. Ese es lo que... lo que se ve y lo que está mal. Después, alguna entre cruzamiento. Fíjense, esto es entre cruzamiento que hay acá. Esto tiene que estar fijo. Desde acá, todo lo tiene que estar fijo y se tiene que mover. Y este cruzamiento hay que ver por qué hacen así. ¿Entienden? Probablemente porque. No, pero el tema es que a veces le van poniendo la cantidad de boca y después salen para arriba. Después, porque acá no sé qué tiene atrás, pero acá te puedo poner por ahí y mandarme para atrás. Hay dos iguales. Entonces, ¿para qué hago tantos pozos si finalmente acá perforo? Acá la perforaba. Acá sí lo perforaba. Pero eso es lo lógico. Entonces, evidentemente, no hago tanto cañería por arriba, sino voy fijando. Lo que sí es un cuadro interesante cuando se hace duro, la primera, porque el cerramiento de duro le da una parte y la otra parte queda sin cerrar. Entonces, la gente quiere aprovechar el tiempo encima de los tipos que hacen duro para poder fijar todas las cajas y levantar para arriba. Entonces, los tipos, una vez que estén todas las cajas, se pueden cerrar. Tienen un tiempo, ¿cómo les puedo decir? Trabajan más por hora y quieren terminar su cerramiento. Si vos no cumplís los cerramientos o el tiempo de ellos, probablemente te encuentren que vaya el otro día y está la otra parte. Entonces te quedaste sin colocar la caja. Entonces hay que aprovechar cuando te dejen la posibilidad, mandar todo para arriba. Por eso es una parte muy interesante, mandarlo todo para arriba y ver este tema abajo para poder. Anticipar lo que ellos están por hacer. Siempre así. Bueno, ¿vieron todo? ¿Estamos bueno? Eso no genera como demasiado calor ahí, aguanta todo el calor. Y ahí, por eso le digo, nosotros siempre yo acostumbro a poner una caja de paso en la pared y ahí distribuir. En algunos sectores. Claro, usar un punto. Si nos suma la caja muy chica. Ni siquiera una caja grande. Eso así, como que está, genera calor todos los cuartos. Todos los conductores generan calor. El tema es que hay que ver el consumo que tenga. Ahora vamos a ver un poco los ejercicios para que ustedes vean. El consumo depende de qué potencia tiene mi artefacto. Lo mínimo, por ejemplo, entonces, si me presta mucho calor, no creo que ocupe acá. Probablemente me ocupe cuando yo tenga una línea de alimentación de toma corriente y voy a hacer que ahí en la cocina hay una nafta del otro orden, porque es el genérico, algo para calentar, una pava eléctrica, sí. Seguro que y la otra es la ducha, porque la ducha también directamente de acá, así que no hay tanto problema en ese sentido. Y bueno, todo esto es lo que se ve en la realidad exacta. Nosotros lo que tratamos de darle es incluirle cómo podemos mejorar esta cosa. ¿Cómo se, si fuera su trabajo, cómo fija esta boca? Tengo que poner un soporte. Aquí había un soporte acá, tipo L. Ahora se encuentra. Acá, pero finalmente tengo. Acá, bueno. Bueno, pero esto es una escala reducida. Yo puedo tener una chapa, una plantura, lo que sea. Entonces, por un lado fijo la caja y con el otro tengo que fijar allá arriba. Y ese que yo tengo perfil C allá. Perfil C ahí. En algunos casos antes ponía una madera que es de justa presión acá. Cuando depende de lo que tenga, fijo una madera ahí en el perfil acá y entonces hago tipo una L que apoye acá, primero fijo y esto va. Sí, pero acá tengo que fijar. Ahí está, sí, escuchen. Ese es un poco, a ver para que ustedes entiendan, cada tipo, si programo antes, ya puedo hacer perfilería y todo lo que yo sé. Sin problema. programo antes. Si no programo y son bien guatoletes, trato de ver si tengo una obra. Si no tengo una obra, no vale. Hay una manera de buscar cómo puedo hacer. A veces se pasa hasta. Yo que la. Arriba del perfil, que tengo ya la parte del techo. Y a veces se hace chapa. Entonces a veces se pone un perfil o una planchura de acá hasta allá, que pase de acá hasta allá arriba, hasta este. En otro lado se suelda, planchura de acá hasta acá. Y después sueldo acá. Es todo trabajar en conjunto. Yo sé que un edificio no va a tener un soldador a mano tampoco. Y tampoco va a tener perfiles. Vos pedís. Si la gente, ¿cómo te puedo decir? Que te está suministrando los productos, los materiales, una posibilidad de decir, tenés que planificar, mira, yo necesito esto para fijar la caja. Si te dice arreglate, bueno, tengo el camino que tengo. ¿Estamos? O sea, eso es lo que quiero que vea. ¿Listo? Te dejo una copia y dejame la oficina nomás. ¿Le doy ahí a Darío? Dale a Miguel. Ah, bueno. Ya le di una. Última recorrida hecha. Dale. Bueno, todo ese sistema que ustedes ven acá se puede mejorar. La idea acá es, tengo que ir pensando cuando ya voy armando, veo dónde coloco la boca, cómo fijo. Y después veo la altura. Acá lo ideal, si este es la estructura del cielo raso, yo bajaría más bajo. No sé si me entiendes, si esta es la estructura del nivel del cielo raso, va a ser acá abajo. Queda re alto, tengo que instalar el aire acondicionado. ¿Cómo hago? No puedo poner el gancho U, me quedó el ventilador. Claro, ahí tengo que bajar hasta esta distancia o más o menos. Porque esta es la estructura de la pero ahí que le va a ajustar, va a tener que poner una madera atravesar. Bueno, ahí ya es problema. ¿No hay ventilador? No, acá lo he puesto ahí. Está muy bajo. Pero lo que quiero decirle es que la altura. Para sobrepasar lo que realmente tendría que ser. Lo bajaría más. ¿Estamos? Y ahí tenés que cortar un poquito eso. Y ahí baja todo. Sí. Pero hay que bajar todo. Y la gente ya cambió. O sea, para que quiera hacer lo que vos pretendés. Te va a putear. Fíjense otra cosa. Vamos a suponer que este sea un tomo de aire o lo que sea. Fíjense cómo está este. Va para arriba. Viene y entra acá. ¿Por qué no sacar directamente el tablero y hacer esto, no? ¿Entiendes? A ver. Por eso que me sacaron todos los caños. Ocuparon todo acá. Acá, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo esta alimentación. Acá lo ideal es esto, ¿no? ¿Entiendes? ¿Para qué llegué hasta arriba? Vuelvo otra vez y bajo. A menos que el tipo haya pensado directamente mando para arriba y después que no sé qué hago. Pero lo ideal acá es hacer esto. Ahí no. No, tengo que subir, volver, bajar y unir. O sea, ¿y ese es el parte hasta dónde va? No, pero esa alimentación ahí nomás. Quiero que ustedes vean, o sea, vamos a suponer que yo tengo que hacer esto, acá es lo más fácil hacer esto. La L acá nomás. Una curva y acá. Salgo acá y abajo. No, voy por arriba acá, mire. Voy por arriba, hago toda la vuelta, subo y dejo. ¿Entiende el hijo brasileño? ¿Entiende? Mucha curva al pedo. Bueno, pero eso es lo que ocurre a veces cuando ya no tiene definido. Puede ser que le den un planito y lo hago base. Y ya ni se ha mandado. O sea, no hay un orden que siga y mejor la instalación. Por eso es que me habrán faltado Bueno, creo que vieron ya. ¿No hay otra cosa interesante? No. No sé. ¿Qué hay otro? Ah, ese caño no está todo roto, ¿no? Ese es el que le hicieron un agujero para meter caño, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay diferentes tipos de cajas de PVC para que ustedes vean. Pues yo llevo una de estas. También está la de hierro, así que... Bueno, esto es lo que hay. ¿Estamos? Esto, la idea era... El proyecto original era una radio, yo fui a punto de poner el clima. Y los tiempos de ellos son rápidos, entonces cambiaron la idea. Y se hicieron, o sea que ya no podemos intervenir. Y yo tampoco quiero agarrar, así que con la duda no vamos. Y sí, porque si está empezado. No, creo que no es que ahora quiera agarrar. Pero cuando hay plata por medio, pues sí le agarro. Vamos a cerrarlo. Depende de cuánto. Esperemos que salgan todos. Sí. Bueno, ahí, ese fue el corrugado. Todo eso que está ahí, que dice por afuera, pero bueno. Vamos a llevar ya para ver cómo es. Vamos a cerrar esto. Ahora vamos a hacer, pero tenerlo ahí porque ya compré tres, así que... Ah, bueno. tengo cuatro ya. Ahí va a estar cinco y la voy a pasar con él allá, en esa mesa ahí. Entonces vamos a traer. La idea principalmente acá para que estemos listos, es lo que vamos a hacer hoy, va a ser el siguiente. Sí. Lo que vamos a hacer ahora va a ser así, fíjense. Nosotros vamos a hacer esto. Conexión eléctrica en serie y en paralelo. Los dos van a aprender lo mismo, o sea que primero vamos a suponer, él hace en serie, usted hace en paralelo y el otro hace en serie. Después invertimos los roles. La idea principalmente acá, cada vez que uno. El tema es así, cuando uno empieza a hacer un condicional, la idea de que necesito de materiales, ahí ustedes van a ver tres bocas, pero primero van a tener, vamos a trabajar con tres lámparas, o sea que primero tengo que tener tres portalámparas. Después hay los cables. Una llave de un punto, porque usted hace un encendido. Y bueno, los focos son iguales, así que vamos a poner tres focos, no hay problema. Después yo le hago el esquema de instalación eléctrica. Cada uno va a tener un juego, pero la gente que vio el diagrama que estaba acá, que mi amigo colocó, no me importa. Nosotros habíamos visto para formar un circuito que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Una fuente de energía. Una fuente de energía. ¿Qué más? Un alterno continuo. Vamos a trabajar con el alterno. Conductor. Después de la fuente de energía, ¿qué más? Conductor. Un conductor, perfecto. Un interruptor. Un interruptor, perfecto. Y un elemento receptor. Y el retorno. Y el retorno, ¿va? Eso es lo que necesitamos. Entonces, tenemos dos conexiones que realizar. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Esto vamos a hacerlo en paralelo. Y lo otro que está arriba va a ser en serie. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá vamos a poner lámpara, acá vamos a poner otra lámpara y acá vamos a poner otra lámpara. ¿Estamos? Esto que está acá es en paralelo. Con un solo interruptor, con un solo interruptor. Al mismo tiempo. Entonces vamos a ver qué pasa con las luces, qué iluminación tenemos, qué hacemos, qué cortamos. Vamos a medir, en algunos casos vamos a traer acá los testes que teníamos ayer para ver qué es lo que está pasando, qué voltaje tengo en los extremos, lo que quiera. La idea acá, yo no tengo, esto es a través del trabajo práctico, usted va a sacar las conclusiones. Yo no lo sé, pero me voy a contar. Entonces, acuérdense, las cosas importantes son, les dijimos ayer, tensión que vamos a tener en cuenta principalmente y la corriente. ¿Estamos? Entonces, hay lugares donde sufre variación en la corriente y otro en la tensión. Esas son las conclusiones que después sacaremos. ¿Estamos? En síntesis, vamos a adelantarlo, pero para que usted entienda, acá va a ser, en serio va a ser parecido algo así también. Bueno, va a ser acá abajo, que no es fácil, no, pero la idea es que esté ya arriba, no, sino andá repartiendo ahí dos juegos de. Dos juegos de herramientas, por lo menos ahí que tengan, y un interruptor de un punto. Entonces, bueno, el serie, yo pongo la lámpara acá, sigo, la otra lámpara acá y otra lámpara acá. ¿Tá? Después llega el seguimiento, te lo diré acá, y para que ustedes vean cómo se va la interacción. Ustedes tienen ahí tres bocas, o dos bocas principales, que son las que los dos extremos, y van a usar otro portalámpara acá. Un portalámpara acá, un portalámpara acá, otro portalámpara acá. ¿Está? La alimentación principal va a ser por acá. Acá van a poner la llave de punto. Acá van a poner la llave de punto. Y van a realizar el trabajo. Oh, ahí no, vamos a cambiar. Pedí que te cambie, pues pongo a cambiar el caño de sensor. Pedí que acá vamos a tener cortado y le vamos a tener problemas con que yo lo sé. A la señora. Solo uno. ¿Uno prende los tres? Acaba el punto. Uno prende los tres. No, uno prende acá. ¿Eh? No, si no, queda solo, güey. No. Bueno. Vamos a ver qué nos dan. Toda la información hay que hacer. Esto vota acá. O acá. Falta un partidor con dos llaves de línea. Creo que en la de serie prende la luz más baja. O sea, prende una más alta y la otra más baja. Y en el paralelo prenden igual de potente las tres. Así es. Esa es la diferencia, me parece. Mejor, pero que trato de que Está el esquema acá y después le voy a dar el esquema con dibujito y todo. ¿Alguien quiere mejor? Igual, ¿alcanzo? Después de las conclusiones que puedan tener también voy a pasar para que tengan. Esto es el inicio de cómo uno hace un esquema de conexión eléctrica y cómo ejecuto. Fíjense, tengo la boca, un portalámpara. Después tengo la llave de un punto, lo que ustedes tienen ahí con batería y todo. Cualquiera de los dos lados que ustedes usen está bien hecho. Entonces, esto seguro que va acá. De algún lado, yo tomo la alimentación a esto. Ustedes ahí van a tener una caja 10x10 de la alimentación, que sea que está en el medio de la alimentación. Y a su vez van a tener un portalámpara ahí. O sea que la alimentación tengo acá. ¿Está? Yo lo que le hago primero acá, de un solo portalámpara y de donde tomo la alimentación. Se va a hacer ahí. Entonces, ahí tengo las dos bocas y tengo la caja de paso. Entonces, un portalámpara va en cada uno. Para que ustedes entiendan, para que más o menos comprendan, acá tienen que haber tres portalámparas. Entonces, uno acá, otro acá y otro acá. ¿Estamos? Tres portalámparas en las tres cajas de arriba. Bueno, después los otros no hicieron, entonces van a sacar ahí del stock que tienen. Bueno, esto es lo que realmente está en planta, pero vamos a hacer como si ustedes tuvieran, yo voy a hacer el resorte una lámpara. Todos ustedes tienen que pensar, es lo mismo que está ahí. Yo tengo el bastidor de lámpara. Ustedes, acá tengo la caja de paso 10x10 cuadrada. Acá tengo la canalización y tengo la caja autónoma. Y ahí sale la caja rectangular que es 10x5. ¿Estamos de? Acá lo mismo. ¿Tu nombre? Caja autónoma. Puse mi apellido, amor. Bueno, puse mi nombre también. Andrés. Y la caja 10x5. Me están atacando ustedes, que entiendan rápido, yo quiero que trabajen, quiero que se vayan. Bueno, en la caja principal siempre llega fase, neutro y tierra. Ese es el micrófono. Sí, tierra. Nosotros hoy esto vamos a suprimir porque necesitamos hacer una instalación para trabajar en serie y otra en paralelo. Gracias. Sin tierra vamos a hacer. Sin tierra. La idea acá es para ver qué pasa con una conexión en serie y otra qué pasa con la conexión en paralelo. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer rápido acá. En cada lugar habíamos puesto una lámpara. Y otra acá. Cada una con su respectivo conductor, que ahí tiene fase y neutro, porque necesito 220 en la parte que habíamos hecho el diagrama anterior que me borró mi amigo. Estaba hecho la idea de que fase y neutro necesito sí o sí cualquier metro receptor para poder tener, en este caso, iluminación, si pongo el motor para que funcione. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Bueno, ¿estamos ahí? Entonces, hay una cosa muy importante: ustedes abajo van a tener una llave de un punto que tiene solo dos bornes. ¿Todas tienen dos bornes? Pregunto por las dos próximas de la llave. Sí, de vuelta atrás, donde va a comer ese grado. ¿Tiene la torrilla? ¿Solo dos? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sí o sí, hay una parte que siempre hay que tener en cuenta, que en la caja 10x5 me llega la fase. No sé, tiene que venir por acá, directamente, vamos a tomar de lado. Y el retorno tiene que ir a la lámpara. ¿Me lo digo de seguro nomás? Hasta ahí vamos, ¿sí? ¿Cómo lo entiendes? La fase que ustedes entran allá va directamente a la llave la llave del punto y la, el retorno sale a la lámpara. Y este, que es el neutro, viene directamente de acá. Al portafolio. El neutro siempre llega al portafolio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, después yo te voy a explicar. Ustedes primero tienen que ir razonando. Ustedes han dicho algo serio, algo para ver, algo serio. Y después hago la conexión. Pero para que ustedes entiendan, esto sería, fíjense en este lado, es como si yo llego hasta ahí, hasta acá. O sea, corto, esto que está acá es esto. Es un esquema eléctrico y esto es lo que está acá en la realidad del plano o en el tablero que tiene usted. Vamos, acá sería, fíjense qué interesante. La llave, y esto va, ¿dónde? A la primera lámpara. Y por acá viene el neutro. ¿Estamos? Lo mismo ocurre ahí arriba. Pero, llego hasta acá y llego hasta este lado. Si esto no tuviera nada acá, el neutro vendría acá, fíjense, y seguiría directamente acá. ¿Estamos? Es lo que está acá. La primera es siempre igual. Después lo que cambia es cómo hago las conexiones para esta y para esta. Bueno, ustedes deciden qué eligen. No vayan a elegir todos los mismos porque si no, no tiene gracia el juego. ¿Cuál elige con alero? Ahí la del medio, elige con alero. Conexiones con alero. Ustedes van a elegir en serio. Primero van a elegir en serie y después van a hacer al revés, o sea que vamos a hacer igual. El uno, el del medio, dije paralelo, y ustedes van a elegir paralelo. Después van a hacer al revés. ¿Listo? ¿Ha entendido? Yo ahora lo que voy a hacer con mi estimado amigo acá, para que nadie corte mal los cables, porque saque de mi... ¿De qué parte va arrancándose? ¿De acá? ¿Por qué te para ver? ¿Y vas para ver? ¿Dinero? ¿Repartir sin gracia? Acá en este pedazo, hasta acá, hasta ahí. Hasta ahí, el negro. Y el rojo hasta acá. Sí, sí. Ah, en estos tres portan ambos. Eso va a ser después. Déjame, te voy a dar ya dos conectados, ¿verdad? Eso después tienen que hacer para poder comprobar y el día de mañana van a poner nombre porque vamos a seguir haciendo cosas. Yo me baño primero. Más rápido. Uno más. Más rápido. Mala calidad del plástico, mala calidad del portalámpara. fácil. Este rojo es fácil. Azul. Y verde que no hay. ¿Y cómo va el retorno? ¿Cómo es el retorno? Acá va. El retorno va acá. El retorno no se acaba. Acá va el retorno. Ahí es donde importa la lámpara. Bueno. ¿Y cómo vas a aprender? Si no tiene retorno acá. Acá por la duda y acá. Ahí en mi casa, pero prende el retorno. Solo que el retorno viene solo como a este. Lo único que se alimenta son fácil y neutro, ¿no? Y el neutro no baja en la caja. Lo que baja solo es fácil y retorno nada más. Porque vos pones la caja acá y ¡bum! Claro. Viejo, ya son ahora, boludo. Yo me pongo mucho de mala mía, estos nombres, boludo. ¿Este es barco o no? Sí, este es barco. Sí, barco. Este es barco. Este no me explica. Igual a rata no hagas. Yo le voy a contar al profe. Igual a rata no hagas. Ah, vamos a hacerlo de rata. Yo voy a mirar todo, lo de padre tiene que ser programación. Todo padre este era que es válido, lo otro no. Acá hay la chave. Un solo lado la de acá. Para el retorno. Para el retorno. Falta un cable para el retorno. Un cable más para el retorno. O sea, tienes la medida para bajar acá y volver. Ah, pero se puede cortar, José. Sí, y tiene que pasar. Sí, tenemos el ancho acá. Tenemos el sí, tiene que pasar. No, acá no hay nada más fácil. Ustedes empiecen primero por alimentación y no dicen nada. Ya no hay que alimentar más. Tenemos que alimentar más allá. Claro, pero lo que yo te quiero decir es que no es mi culpa. ¿Para qué tan largo? Haceme primero la unión de acá hasta acá. Este llave de punto. Y una vez de ahí, toma tu retorno hasta acá. ¿Un retorno o ya le paso los retornos? No. Hacemos uno primero. Primero es una lámpara. Listo. Y es lo que te dije acá, mira. Entonces estamos queriendo hacer los tres. Acá hace la primer lámpara. Y después la agregada, ¿de acuerdo? Lo que vos tenés serie en paralelo, vos la agregás. Listo, profe. Dale, primero hace eso. Conectale ya abajo. Para tomar asistencia, si te escuche. Sí. La ahí abajo. Espera, a ver. Aguantando, yo quiero ver la ventana. Alves. ¿Dónde es? Dijo que no haga cola de rato, dijo. Que no haga cola. Barriento. Fijo como un X. Como un X. Cabral. va a conectar uno, después la conecta a otro, y quiero ver cómo conecta. ¿Está? Bueno, siempre en par medio. Este ya, antes que siga, no, ¿verdad? Pues antes que siga. ¿Este señor en el palo? ¿Este señor en el palo? Ahí le un par. No, no, quiere otro. Ramírez. Para que quieras hacer otro cosa y vos hacer un... Escúchame, ponete la presión. Era así. Tipo que claro, cruzo de un lado y el otro. Aparte vos tenés que ser más largo. Y por eso era porque no tenía mucho cambio, boludo. No, es que no importa. Acuérdense que todo lo que se trabaja... Torres. Aguantá, ¿verdad? Aguantá primero antes que te explicar. Me voy a apurar. No sé, me quiero apurar porque es que... La idea es que hay que aprender. ¿Está presente? Sí. Ok. Acá hay una cosa muy sencilla. Después van a hacer... Yo no quiero que corte el neutro. Van a ver cómo hacen en T después la rueda. Ahí. Bueno, empezamos con eso. Esto es prolongación y esto es lo que se debe hacer. Planto un mire directamente, tomo el medio acá, por un lado, tiene que llegar hasta ahí, y el otro lado hasta ahí. Esto es prolongación, eso es prolongación, ¿no? Esto no es agua, no se debe hacer. Solo con, si tengo una bombera acá. Entonces, ahí le aplico y hago este sistema. Si hay preguntas, pregunten. Es integrador. Acuérdense que todo lo que hagan, van son contra. Todo lo que aprendimos está ahí. No, a su contra o a su favor. Acá encontré su contra. Pues en parte tiene que ser lo que aprendimos, no lo que hacen cualquiera. Tiene que aprender. O sea, lo empalme tiene que ser, es como si tuviéramos hecho una realidad. Así que, por eso la idea, pero esto lo empalme. ¿Está? Entonces, eso hace acá. Y viene acá, de acá tu retorno, yo te voy a dar más detalle y hace. Este lo empalme tiene que estar así. ¿Listo? Y después viene otro acá. Voy a hacer un empalme, voy a hacer otro y yo quiero ir mirando. Y la idea acá es que todos aprendamos y tengamos las mismas posibilidades y mejoremos. Esa es la idea. Ya tenía otro brazo para que vea acá. Bueno, hacer el empalme. Hacer entonces, con el empalme o hacer el neutro acá. ¿Está? Y después yo voy a mirar. ¿Y saca un poquito más el...? Sí, sí, saca, por eso te digo, tenés casi 2 centímetros que colocar y sin problema. Importante que todo lo que hagamos es lo que aprendimos. Si aprendimos el trabajo práctico y el práctico es hacerlo. Acá se pueden equivocar, perfecto, se pueden equivocar, no hay problema porque estamos haciendo un trabajo y están aprendiendo. Después ya cuando hacen en obra, o sea, es un poco más difícil. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Agarro cada medio. Te pones así y ahí empezó a girar por un lado. Tipo enfrentado, no era enfrentado. Sí, sí, ¿no? Pero más así. Más estirado. Y ahí. Está más conectado. Siempre que no tenga miedo, yo tengo que mirar, no tengan vergüenza. Después, acá se aprende. Lo que no tienen que dar algo dos que es, déjense. ¿Así? ¿Algo así? Usted puede mejorar, ¿Me ahí, ¿no? ¿Con la pinza así? Claro, podés mejorar, con la pinza que se vaya a aplastar. Eso. ¿Sí? ¿Lo aplasto? Sí. Eso. Ahí mejora. Ah, eso se queda bien y ahí le pones tu cinta. ¿Está todo o voy a aprender? Voy a mirar. Sí. Bueno. ¿Estamos ahí? Ponés la cinta. Ponés la cinta ahí. ¿Tenés un besito? Claro, yo quiero ver cómo encintar también, porque si no, no. Siempre en forma. Ahora yo le doy todo el brazo. Tenga miedo, ya está temblando, ¿sabes? No, lo más lindo es cuando tenés presión atrás y te están mirando. Vos tenés que darte cuenta, vos pensás en la mujer, la chica ahí. Porque vos si vos pensás que te están mirando acá, va a ocurrir eso. Está. Bueno, ahora va ahora. Entonces vos ya hiciste esto acá. Colocaste, ahora necesitas hacer retorno de este y vaya directamente a la lámpara. ¿Está? Hace eso hasta acá, te corto. Y. Bueno, entonces corto acá. Vos vas a unir, pero. ¿Qué va a pasar? Vas a unir, pero no vas a poner ese integrador. Claro, se hace la unión. Porque te va directo la lámpara. Y esta es la lámpara. Tenés que desarmar. Acá lo único malo es que está bien, dejar ahí. Probablemente puede ser por acá, pero no importa. Va primero la unión acá. Después, cuando hagamos el otro sistema, pues acá tenés que sacar el recorrido. O sea, no, hacer el empalme. Para que no quede tanto el empalme acá. Hace el empalme y queda desnudo. Claro, entonces después va el empalme con este y con este. Claro, sí. ¿Estamos? Sí, bueno. Ahí usted, acuérdense que tiene que aplicar en serie. Uno cada uno. Uh-huh. Uno cada uno. Quiero ver todos los empalmes, a ver. Fijate los empalmes. Tiene más anillo que todo. Trabajar así en la parte esta de tablero, probablemente. Después hay que marcarle cuál es. O sea, después, acá se hace el empalme, ¿no? Pero después, cuando conectamos la otra, tenemos que conectar todas las lámparas a ese. Principalmente la mano. Tenemos que conectar otra lámpara a ese. O si no, tenés que llevar. ¿A quién le van a hacer el empalme? A mí la idea principalmente acá. Este es neutro. Yo creo que se podría cortar. Sí, le cortamos. En modo calla, ¿eh? O también. Habían pensado, tipo brasileño. Acá hacen hasta ahí, están haciendo, fíjense. Después tiene que adosarlo y la otra. No, no, cortando el cable ya está muy. Muy entonces. Muy, mucho retraso. A ver, cuénteme. Dejen de imaginar el cable rojo. No, no, no, no, no. Primero, la idea es que yo quiero ver qué hace. Yo que el proveedor no me está dando de movimiento. Así como una X. Ahí está. Y ahí está. No es tan fuerte porque tenemos que sacar. ¿O no? Ahí yo tengo. Ah, pero ahí. Para engancharte a este, me afecta acá. Así tenés que dejar afuera, bro, va a quedar la punta de hierro. ¿Este? En teoría ya está. Sí, ya está. Y ahora tenemos que pelar uno acá y conectarla ahí, ¿o no? Claro, o sea. Sí, pero hay que esperar porque conecte uno. Sí. Profe, profe, ya está uno. Bueno, a ver. Entonces, tu portalámpara acá. Ese es tuyo, pues. Bueno, ahí voy a agarrar. Vamos a poner tu portalámpara ahí. ¿Estamos? Entonces, siempre, por más que yo quiera hacer, fíjense ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vamos a poner que ustedes tienen serio. Si no, hasta acá. Mire otro huevo portalámpara. Fíjense cómo va. La parte del neutro. Va al neutro, va al último. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, yo quiero que ustedes vean. ¿No conviene primero hacer el último? Claro, esto va en serio. Entonces, vos tenés acá y tenés ahí el tema. Acá tienen encendido ahí. Esto recorre. Y esto tiene que pasar por acá. Claro, este recorre, va acá y. Va acá, fíjense. Va acá, de acá sale y va allá. No sé si me están entendiendo. Sí, yo lo entiendo. Yo tengo un portalámpara ahí. Voy a la lámpara. El neutro este va a la otra fase última. El neutro este va a la otra fase. Hasta acá le doy. Quiero ya decir que ustedes primero dan el espacio para ver cómo hicieron la primera parte, el domingo o dos lados. Después va a dar la otra parte. ¿Y este ya está, no sé, profe? Esta alambre de estadio. Está bien. Ah, okay, pero estamos en la de este. Claro. Lo que quiero decir es, fíjense, esto es lo que necesito. ¿Tú? ¿El primero está ahí? Sí, sí, sí. ¿Este que está acá? Le pasamos al segundo. Va a ser el segundo. Sí. ¿Es el segundo o tercero? Pero están en serie. Fíjense cómo está en serie nada más. Claro, sí, o sea, ahí está. Pero después nosotros tenemos que pasar un retorno que va acá directo. No, no, ese no. Acá tenemos que darle. Fíjate. Yo quería. Fíjate cómo está la llave ahí. Mira acá, mira. Y va a la lámpara. El neutro que está acá, corto acá y va a este que está acá. Este neutro, corto y va al positivo que está acá. A la fase. ¿Entiendes? Y este viene, da la vuelta y entra ahí. ¿En serio? Ahí, miren, acá quiero que no me quiera a mí. Ahí ya entendí. Ahí ya entendí. Está acá. Sí. Entonces, ¿cómo tiene azul? El azul que está acá, no va con el retorno, con la fase de otra. El neutro que está ahí va con la fase del otro. Y el neutro vuelve afuera. Vuelve a la salida. Acá. O sea, quiero que tengan la idea de que ustedes lo que hacen también es por condicionado. Pero este es una condición eléctrica, un esquema eléctrico que tienen que respetar y que sale. No hay otra forma. Piensen un cachito y ya. Algo ya sabe. Este, bueno, ahora que pasamos el neutro, el positivo en el este, neutro. Sí, sí, este con este, así quiere que lo haga. Exacto, precisamente. Ahora el fase con este. Esto acá. Esto es el fase entero. No, así no. Así. No, el té, me dijo. El té, dijo el profe. ¿El té? El té. No hay que cortar. Claro, o sea, yo le pelo sin esto. Ah, ahora que la carmata. Es el tema que yo quiero practicar. Sí, sí, sí. Yo tengo la pinza pelacable. O sea, acá le conectamos la fase al neutro. ¿Y este cómo era? Igual que yo voy a hacer acá. Igual que yo voy a hacer acá. Ah, lo mismo. O sea que le conecto la fase al neutro de este. Exactamente. Ah, al neutro de este. Listo. Sí, se hace. Y este tiene que más. Hacerle más. Exactamente. Sí, ahí yo leo. Este le quería abrir, pero bueno, está muy duro. Este le voy a hacer el té. ¿Eh? Este es el té. Quiero que pienses. Yo te puedo decir lo que es. Pero primero que pensar, ¿por qué en té? Yo te iba a preguntar por qué en té. ¿Y para no cortar el cable? No. ¿Vos hiciste la cara? ¿Estás haciendo en serio? Entonces, vos tenés, ¿qué pasa acá? El azul que es el que yo tenía ahí, va con tu rojo acá. Y claro, es lo que estoy haciendo acá. Y ahí seguí, o sea, fíjate. Después, el último va a ser tu azul, va a venir a la afuera. De este uní con el rojo ahí. Perfecto, total cable. Entonces sigue el recorrido después hacia el lado. Tenía razón mi compañero. Eso es en serie. Después venimos para ver esa serie. En serie es que. O sea que este cable. ¿Y este? O sea, este tiene que volver, este tiene que ir al último. Ese es, igual a mí tampoco me salió. Para que te salga, tengo que cortar más largo tu cable. Tenga miedo. Tengo que cortar más largo y ahí, la sé. El último no sé cómo estás. Igual que este. Es idéntico que este. Claro. Y hay que meterle el nuevo por ahora. O sea, vos le conectaste al neutro, en la fase al neutro de este. Entonces yo le tengo que conectar la fase a este. Este saco de acá. Este va para aquí. Pero no alcanza. Así para afuera, ¿no? ¿Y tu neutro? Es que, ¿qué hace? El neutro va para la pared, ¿no? Este tiene que conectarse al. Claro. Pero no va a alcanzar. ¿O por afuera nomás le conectamos? Ahí, conectando un pesito de acá. Ah, acá. ¿Qué pasa? ¿Se cumplió? Tenés cinta, pero pues no pasa nada porque son uniones. Está en serio. Vamos, cualquier cosa pregunte. Ojo con punto que se toman en cuenta que no le quema el palo de los caños. Ojo con punto que se toman en cuenta que no le quema el palo de los caños. Así que tengan cuidado. Entonces, sacarle la caña. ¿Cómo estamos con los empalmes? ¿Estamos mejorando? Ahí. ¿Va a ir? En par de programación. Bueno, ahora ya que está, ponele acá a Cintia la hora porque ya vamos terminando. Carlos de algo y después me saque por acá, ponle Cintia la hora. Dejale que él ponga Cintia la hora. Si no, se mueve así, no le hace nada. ¿Eh? Profe, este diólogo. Este neutro a la fase de este. Se va pero no puede estar en. No puede haber adentro del caño. Pedí un paso de cable. Empalma acá y le hacemos como. Claro, vamos. Si no. Fácil, acá tenés, fíjate este pedazo. O este, ahí el pedazo. Acá cortale, por ejemplo, que hago otra alimentación ahí. Acá tenés este, entonces, ¿qué hace? Tenés la idea, empalmar acá y empalmar ahí adentro. Yo tengo uno acá y vos trabajás en este. Acá lo único que no estamos haciendo es la convención de cosas. Aplicando la convención de cosas. Qué loco como haciendo, se va entendiendo. Experimentos con conexiones en paralelo y en serie. Te voy a tirar el restito. ¿Cómo están ahí? Sí, focos no tenemos nada. Sí, yo tengo uno. Y el profe compró focos. Ese seguro vamos a ver. Primero que hagan ese. Y profe, está demasiado. Lo pueden tener un par de pinzas. Eso. Exactamente. Por eso no capaz que si le apretas mucho. Entonces no tiene pelacable, es más fácil. Es que quiere que capaz que el local está medio viejo. Quiere que practiquemos con esto. Dijo, yo tengo pelacable, es una tic, cabrón. Sí, estoy de pérdida, claro. Ah, este. Yo vine a estar, viste, porque ni idea. Que yo no sabía que se podía mezclar colores. Entonces, una vez que tiene esa parte, la supuestamente, la pero sí se puede. Ahora tiene sentido. Porque ese sentimiento es en serio. Ahora tiene sentido. O sea, que este es el neutro, ¿verdad? ¿Esto es serio? Sí, exactamente. Y este le conectamos. Esto después se borra y queda toda la. Este le conectamos al neutro. Ah, no, este le conectamos a la fase. Y también que hace un sello. Acá está. Acá hicieron un buen primer circuito. Bueno. El tema se complica en el momento que se pierden más los colores, pero como los portales también están hechos, claro. Se pierden en el momento que está fascinado. Yo por eso le digo, yo lo que le hago y le dice a esta gente, tengo dos colores ahí, rojo y azul. Entonces. No te lastimas. No. Acá viene rojo. O sea, que ahí el azul fase, que está acá, o sea, este es el neutro, va, el otro. Va a la, el azul que está acá, el neutro va a la fase, ahora, sí. Y el azul, sí, que está acá, el neutro, este es el neutro, no, no, va no, a la fase, este es neutro, este es neutro, ah, este es neutro, y este va a la fase, así, así, hasta acá, sí, aplica como si tuviera una, y ahí viene el neutro y sale para acá, conexión normal, y este, acá sale el azul, va con el rojo, el azul, va a poner el rojo y el azul de esta lámpara sale al neutro. O sea, hago todo el circuito así. O sea, que este tiene así de vuelta. Sí, sí. Y ahora va el azul. La gente no va a tener problemas. No sé, este. Profe, ahí está. ¿De acá? Sí. De acá. Viene. Neutro con la fase. Este es el neutro. Esta es la fase. La fase de este foco al neutro. Esta fase está unida con esta fase, sí, sí, con este neutro. Sí, sí, sí. Y ahora. Y el, este sale de ahí de allá. Perfecto. Y este. Perfecto. Este es neutro. Sí, sí, sí. Este tenés que. Y ahí sale de la. ¿Vos te lo metiste? Este es la conexión en serie. Yo, profe, sinceramente, hoy aprendí que se pueden mezclar colores. Sí, yo también, profe. Yo también. En serie. Porque a mí me decían, viste, que. Bueno, pero generalmente esto es. A ver, son casos excepcionales, ustedes en la vida, en la realidad, en un sistema, ¿cómo les puedo decir? En un inmueble, no va a tener eso. Claro. Después le he aplicado donde se puede ver. La idea acá es que ustedes sientan la diferencia, porque a veces ocurre, y una cosa muy importante, a veces ustedes mandan, oye, me ocurrió a mí, manden a arreglar un ventilador que tenía una luz. Entonces, mandé a rebobinar porque se quemó el ventilador que me hicieron ellos. Me colocaron en paralelo, me colocaron en serie con el ventilador con la luz. Si yo prendía solo el ventilador, andaba bien. Si prendía solo la luz, andaba bien. Cuando prendía los dos, no, andaba bien, pero lo que van a ver ahora. Y lo van a ver. Esa es la idea. Y ahora lo voy a hacer todo en mi casa, sí. Pero, ¿quién por qué? Es el sistema de condicionado. Ahora vamos a pasar con la tensión y la corriente. Por eso es importante que primero sepan qué es lo que estamos haciendo, porque eso van a encontrar muy seguido en un lugar. O sea, vamos a repasar, o sea, esto. Acá, acá, profe, esta es la fase. El profe va a traer su tablet. Ah, no, nosotros vamos a tener que. Ajá. Este vamos a pelar y vamos a poner un borde. O sea, sí. Y esto, o sea, acá va. El retorno de esto, profe, va acá. Esto estoy especulando, hermano. Sí. Esto vamos a llevar ya y vamos a enchufar un borne. Esa que yo te dije. Esa que yo te dije. Perfecto. Hay que pelar, hermano, entonces. Sí, vamos a tirar. Vamos a presentarle ya por ahí. Sí, sí, sí. acá, entra la fase por este, va acá. Después sube el total. Después este, el neutro de este, se conecta con la fase de este. Va a la fase de este. Y a la fase de este se conecta. No, al neutro de este se conecta la fase. Claro, y el neutro y a la fase de este me hizo la carga de presión. O sea, que está invertido, ¿no? Después acordarme de todo eso. La idea es que veamos la reacción de los dos puntos. O sea, haga todo y veamos, relemos. ¿Vamos a probar? No, espera que no diga. Pero vamos a hacer todos juntos para que se entienda cuando pasa con un esquema y con otro. O sea, ustedes hicieron, perfecto, abrazo primero. Y si no terminan pronto, vamos a mostrar las dos cosas. Yo puse más. Listo. No me puede no salir esa. ¿Qué más practicado? ¿Cómo se llama? ¿Se le puede botar todavía, no? El que le abría ahí y le. Ah, no. ¿Cuál? El que estábamos practicando ese. ¿Cómo se llama, profe, el empalme que hicimos ahí? El empalme, lo primero es el empalme de prolongación. O western, no sé, poder. Siempre tratar. Siempre es tipo una X, ¿tá? Hay diferentes formas, vos podés empalmar así, lo que sea, pero siempre lo ideal es una X, ¿tá? Si vos tenés una X, vos empezás, fíjate, vos, hay gente que hace enrollado acá, lo quiere esto bien fijo, así puede ser, y después lo fijo acá. Pero ¿qué pasa? Acá lo ideal es que esté lo más pleno posible, ¿por qué? Porque vos vas a hacer así. Y va a ser así. Y para el final le vas a unir. Si vos tenés esto bien fijo, acá lo ideal es que tu empalme, cuando ponga la aleación, sea parecido al. O sea, cuando se ponga la cinta de la sea parecido a tu aleación. Claro que no, no se nota. Que hay un poco eso. Y ya, al final, a veces lo que se hace es. En los finales, vos la tratás. Puede pasar. La cinta aisladora tiene dos funciones. Para que vos entiendas, esto siempre en forma, cuando pones la cinta, no es poner recto, sino tratar de inclinarla, de hecho es que en forma helicoidal. Diagonal. Diagonal. Pero, ¿qué característica tiene? Que vos, esto es lo que ahora te agarré, pero hacerlo lo más fuerte posible. El primer empalme, ahí ya se ponió la cinta que está ahí. La primera cinta es para empalme, entonces con la fuerza de tu cinta, esto yo puse el dedo y ya quedó así. Entonces lo ideal es ahí, para la mesa. El primero es para que vos, este refuerce tu sujeción del cable. Y el segundo es para que aumente tu aireación. Ya sé que yo quería que. ¿Cómo se llama? Tiene una pulsera para tu novia, pero no. Es una lesión de cumpleaños. Ah, ok. Ahí está, pero si bien esto es lo que aprendí ahí. Me salvó mi propia madre. Esto tiene suficiente elasticidad para que vos hagas lo más fuerza posible y esto no salga. Y después la segunda sí, es para la aislación. Pero esto siempre tiene que meterle fuerte. Entonces vamos a agregarle una segunda mano. Está bueno para el patio. ¿Entendés, pues? Sí. Este es uno de los últimos. Pero este está muy bueno. Este, fíjate el filo que tiene. Este tuve acá que se por esto ahí. Pero ahí como seguía. Ah, este sí. Está nuevito. Pero, no sé si le expliqué la otra vez. No estoy con uno, capaz que ni está. Cuando tengo que comprar una herramienta que tenga de corte, y que fijarse que tenga la mínimo. No tenga luz. Luz. O cuando. Menos luz posible es porque el filo está bien hecho. ¿Entiendes? Pues? Sí. ¿Te quieren agregar al doble? Vamos a hacerle la segunda aislación. Yo no le puse. El empalme de prolongación. O Western Union, decía el videito que pasó el profe de YouTube. Sí, Western Union. Nosotros no estábamos, me perdí el. Sí, ese día hicimos 2 horas. A mí me quedó un callo por inútil. De tanto que la boca de... Por razón sabía, ¿no? Giro. Sí, hay música. ¿Le evita el profe? ¿Le evita el profe? Ah, sí, el chori con los otros alumnos. ¿Qué? ¿De qué es, profe? De minería. Ah, mira. Che, ¿está bueno el curso? Sí, yo no lo sé. Yo quiero hacer para... ¿Cuál? El de la bañera. Y dice albañilería y construcción en seco. ¿El mismo año? Ahí está, profe. Le dieron el ya. ¡Qué nivel! Ya de recuerdo que lleva su casa. ¿Pero eso dura 3 meses también? ¿Qué? ¿Y la bañería dura 3 meses? No, un año. ¿Un año? Ah, o sea que no hay. Ah, no hay auxiliar. Es auxiliar, pero. Es auxiliar, pero oficial. ¿Oficial? Auxiliar sería como. ¿Cómo se llama ese? Estamos muy bonitos. Bueno, porque vamos así, chavales, vamos a estar bien preparados, ¿no? Ahora aprendimos. Vamos a preparar un poquito. Yo creo que ¿cómo funciona esto? Primera vez que estamos. Bueno, acuérdense que todos los exámenes se hacen dentro de la caja. Si usted no lleva de punto, ¿no? Tengo que ponerle. Usted viene acá y echar una. ¿Ahí le ponen 10? Yo no pongo el dedo acá, estoy haciendo la tierra. O sea, se hago contacto y bueno, tengo este. Acá fíjense que no pasa naranja. Neutro. Estamos, neutro. Si yo no tengo, esto me está indicando la fase, ¿no? Entonces no me sirve nada tener solo esto porque no sé si hay neutro. O cómo saber si está neutro. No hay que tocar porque no sabes si está neutro, pero... Bueno, entonces necesito un elemento que me ayude, en este caso es un portalámpara, eso que tiene la lámpara de prueba. Mostrarle. Acá no es la parte de entrada. Son los dos primeros. O sea, siempre, fíjense, fase neutro, estoy probando. Ahora ya sé que tengo fase neutro ahí. Porque esa lámpara, si no tengo 220, no prende. Bueno, antes, sigo. Ahora ya me voy sofisticando y tengo una lámpara, de paso de la lámpara, un probador de tensión. Esto que queda cada vez es un probador de tensión. Y tiene una cierta calibración. Fíjense, de 40, acá vamos a ver. lo que dice 0, 12, 24, 50, cuenta alterna, por supuesto, 120, 230 y 400 y pico. Son valores de tensión aproximada, o sea que yo tengo que tratar de medir qué pasa y si realmente la tensión que está entrando es alrededor de 220. O 230, fíjense, voy a aprender. ¿Está escrito en inglés? Direct current. Sí, exactamente. Voltio. Y acá es AC, corriente continua, pero también indica voltaje. Uno alterna y otro continuo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Alterna. La alterna es como nosotros medimos más o menos los 30. Entonces, yo tengo una escala. Acá empieza con 8, 20. Acá dice 300. 20, 200, 750. 750 y acá dice 200. Entonces, lo ideal es que si este pasó 230, que supere los 200, porque este tiene escala. Entonces, hago esto. Lo primero que tengo que hacer es activar los sistemas. Tengo las puntas, igual que tenía para ver el tema de la lámpara, y lo hago es comprobar de qué pasa. 116. Eso que usted ahí son 217, siempre pregunto en voltios. Porque a veces me dicen, sí, 216, sí, pero ¿qué? ¿Ganás capera? No, sí, 200 voltios. ¿Estamos? Así es lo que yo necesito, que ustedes tengan un mecanismo de cuando hacen la prueba, después van a explicarlo. No son desaparecidos de mi acción, te vamos a llamar a los hermanos Chernobyl. Entonces, cuando lo veo, entonces cuando lo veo poco, yo necesito que lo poco que aprendan, por lo menos entiendan. ¿Estamos? O sea, empezamos primero con el tema de busca por. Y una vez que unen esto, vamos a comprobar qué pasa nomás directamente con los foco. Y después veremos, seguiremos ahí, pero ya en la gran escala le vamos a explicar a otra gente ahí. O tener después tu... ¿Empieza? ¿Con qué? ¿Con métrica? Sí. Ah, después no. Bueno, una no hay en esos bornes. Pero antes de nada, lo que tienen que hacer, esto es un interruptor magnético y esto es un inductor. Si yo quiero bajo todo, sino directamente... Y ahí es muy difícil que tenga. Trae tu elemento acá probando. Ya está probando agua abajo. Y ahí no tengo energía. Entonces ahí agarro uno de estos a este horno que está acá y a este horno que está acá. ¿Estamos? Ahí tienen. Sí. Le voy a dar una. Si está mal conectado, sí. Conectamos al revés. explota algo, o sea, salta satélite. No, si está en cortocircuito, vamos a suponer, acá, yo tengo estas lámparas, están todas conectadas, yo tengo que ir y busco continuidad acá. ¿Y qué dijimos la otra vez? Que si suena hay continuidad. Si suena, yo no puedo trabajar. Ese es el vínculo. Yo pongo picando bien con los puntos ruidos, sé que debe continuar. Entonces, lo primero que tengo que hacer acá es esto. No estamos. Ahí vemos si no tengo continuidad, después te va a recibir energía después. Entonces, lo primero que tengo que hacer ahora es que ustedes agarren y unan, acá tenés este paunista, y unan los cables acá, rojo con rojo y azul con azul, lo que sea. Porque ahí está entrando fase neutro acá. ¿Está? Unen ahí y veo. Tiene que bajar la mordaza esto, no sé cómo se llama. Esta cosita tiene que bajar. Hay que destornillar. Está apagado. A que baje hasta el fondo. Sí, está apagado. Bueno, pero, o sea, yo le conecto uno y vos le conectas otro. Bueno. Después. ¿Sí? Rojos y azules. ¿Por qué trabajamos cuatro? Este fenómeno se produce porque justamente al conectar las tres lámparas en serie, se divide en tres. Exactamente, se va dividido por las tres lámparas. O sea, 33 cada uno. Si vos pones paralelo, las tres van a prender con la misma intensidad. Si yo ahora flojo un foco de esto, estos van a brillar más. No. En este caso, si vos sacás un foco, interrumpís el circuito. Claro. Porque ahora vos estás conectando. Vos entraste de acá, entraste un portalámpara, del portalámpara saliste a otro. Si vos sacás cualquiera de los focos, interrumpís el circuito. Claro. Porque vos tenés que tener los tres focos puestos para que la conexión en serie funcione. Si cualquiera de estos se quema, el circuito se interrumpe. Y que esté así, baja intensidad, ¿le arruina la vida útil al foco? Perfecto. Y a un LED suele pasar, depende. Lo que más les arruina es cuando ahí suba y baja de tensión. Eso es lo que es por lo que se mantiene en bajo. Si se mantiene en suerte, o sea que si uno se quema, ya no anda ni uno. Yo creo que esto va a andar mejor así. Sí, para esta demostración, estos son los mejores, porque así ustedes ven, al distribuirse la energía entre los tres focos, la intensidad disminuye, entonces en ese se puede ver bien. Porque si por ejemplo usted tiene uno solo, está brillando mucho más fuerte. O sea que no te sientas orgulloso de su trabajo. Sientas orgulloso. Tendría que dar 300 dividido a 20, uno y pico. Me gusta que la gente use su propio. 300 watts dividido 220. Da 1,36. 1,37. Wow. 1,38. Lo que es la ciencia. ¿Cómo es 1,38? Casi exacto. Ya lo que me está gustando es 0 y pico de ahí. Escucha. Ahí está. Ahí va. 1,4 watts dividido 120 voltios. 1,4. Da 1,5 aproximadamente. 1,5. ¿Cuánto es que te da vos? 1,36. Ese es más o menos. Sí, está dentro del rango aceptable. Esa es la corriente que después tomamos este lado. La corriente que va. entrando acá, paso la vuelta, le sigue ahí, la vuelta. Y ahí tiene que volver menos aún. 0,209. 0,209. 0,209. ¿0,2? 0,21 sería el redondeo para arriba. 0,21 amperes. Me lo pongo tomando por parte, pero lo importante es que ustedes entiendan una cosa. Esto es en serie. Ahora volvemos después. Abramos papa. Y lo abramos a paso. Mire, el tema es siguiente. Lo que se hizo acá primero es una instalación en serie. La parte de arriba. Ustedes van a hacer paralelo y el otro en serie. Pero más o menos es así. Fíjense qué pasa con las luminarias. Esto es 100 watts. Cuando está unido en serie, allá lo que está pasando ahí. Pero fíjense nomás. No, no quiero. A ver. Pierde fuerza. Pierde fuerza. Eso. Pierde luminosidad. Pierde brillo, ¿vale? Todas esas palabras también. Pero lo que yo quiero es que después saquemos conclusiones qué pasa con un esquema en serie y otro en paralelo. ¿Es en serie, no? Sí, fíjense qué pasa. Miren, muchos amigos, ustedes están mirando ahí. Ana, le hablo a la pared, digo. Pásame el guante ese. ¿Está unido en serie, eh? Pero, una pregunta, ¿está pasando lo que tiene que pasar ahí? Sí. A ver. Fíjense qué pasa si yo saco una lámpara. Se corta el circuito. Exactamente. No termina el circuito. ¿Estamos más o menos entendidos? Entonces, hay una cosa muy sencilla. Después me di la tensión que está acá. Pero ya les medí la tensión en cada punto, qué pasa con la tensión en cada punto. Y después ver qué pasa con la corriente. ¿Tienen que tener todos la misma tensión? Yo no me acuerdo. Ah, perdón, perdón. Porque primero quiero que vean esto, después cuando yo termine la parte de conexión en paralelo, también vamos a sacar conclusiones y después vamos a ir viendo. Yo quería hacerlo esto porque ya son 8:30 y después me van a cortar con otro ustedes. Pero la idea es, vamos a seguir nosotros haciendo cosas. El tema es que vayan viendo más o menos cómo está pasando esto y después vamos a sacar las conclusiones. ¿Entiendes? Este es un trabajo, para que ustedes entiendan, desconexionado, de serie y paralelo, pero la idea es que ustedes visualmente identifiquen qué pasa con esto. Un sistema y otro. ¿Ah? Y después, ¿qué relación tiene la tensión con la corriente? Yo igual le voy a hacer todo en el papel que después le voy a mandar, o le voy a mandar por fax, o le voy a imprimir por para que ustedes. No, no, no, pues yo digo, yo le voy a pasar primero la conexión y después le voy a hacer las conclusiones. La conclusión es vamos a hacerlo todos juntos porque... Ahora hacemos toda la parte práctica y después vemos la conclusión. ¿Qué pasa? Cuando más elementos tengamos para medir es mucho mejor. Acá yo tengo dos hermanos de Chur Norte. Desapareció en acción. Ay, apareció. No, y ahora cada vez que lo vea lo voy a agarrar haciendo cosas porque necesito que ellos aprendan. Cuando más estén empapados mucho mejor. O sea, no hay que mejor. La idea es acá que... Todo lo que le dije, qué es lo que tiene que tener en visita y los trabajos en etapa, cómo tengo que revisar de acuerdo al instrumento que tenga, es lo que se hace, no hay que coserle todo, no hay que. La idea acá es que ustedes tengan una idea en la mente de mil veces qué es lo que hay que hacer, nada más que eso. ¿Estamos? Sí. Bueno, como siempre están apurados, 8:30 y. Ya está todo. Vamos a juntar. Ya están los más apurados todos. Sí. No, eso es responsable porque ya siempre soy el último que se va a seguir. Bueno, esto. ¿Te podemos mostrar nuestro? Porque ya terminamos, ¿no? ¿Se quieren quedar ahí probado? ¿Quieren probar? No, listo. Probamos, a ver, saquen nomás y dejo. Mi trabajo lo hago. ¿Vos sabés que yo no? Todas las preguntas. Hasta que lo hicimos en la vida real, yo no entendía. Y ahora entiendo los dos. A medida que haya mayor tensión, se vaya encendiendo cada lector. Esto va de vuelta, uno en cada punta, y en este lector usted va a ver cuánto es el voltaje aproximado que está llegando. ¿Sí? ¿Cuánto? 23. No, 230. 30, ay, por más no le veía el cero, por eso. Los 30, está medio borrado, está ahí en el. Está superpuesto. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, sí. Bueno, y el último elemento que alguna leve van a aprender es el tester, o el multiteste que está allá. Yo uso mi pieza que está más bonita. Que vean ellos, mostrarle ahí. Uno es AC, que es alterna, y el otro es BC continua. Mostrarle dónde tiene que más o menos regular. Lo importante es que ellos entiendan. DC. Corriente alterna, corriente continua. Esto te sirve para lo mismo. Una de las funciones que tiene es lo mismo que esto, pero este es más exacto. Este te da el voltaje exacto que entra. Y también se usa para probar la continuidad de un circuito. Pero primero decir, vos sí te sabes cuántos voltios reales entran ahí. A tu tablero. Como hay equipos que son autorregulables, uno sí está, pero ahí en ese caso hay que llevarle una escala de 750 voltios para que pueda marcar o no. Porque pasa de 200 a 750 voltios. Fíjate ahí. École. Bueno, pongo ahí, dijo, y hago lo mismo que hizo que con la vez. Exactamente, con el mentido. Me voy a rever rojo en el. ¿Es lo mismo? ¿Por qué varía entre 220, 219 y todo eso? Porque la alterna tiene altos y bajos, picos altos y picos bajos. Nunca es constante. ¿Qué parte del ciclo estoy midiendo? Voy a. Eso ya depende por lo general de la energía que te entra de afuera, de los transformadores. Hay lugares, por ejemplo, en Posadas que llega una tensión de 190, no llega a los 220, a los 200 inclusive. Suele pasar. Porque el transformador. Está calibrado para. ¿Qué longitud tiene todo el. Cable. Todo el recorrido. Ahí tengo que tener por lo menos 230, porque la última caja de un circuito tiene que llegar mínimamente 210, no menor de 200. Entonces, piso 230 acá, o 240, o 30 y pico, 230 y pico, esto más o menos. Entonces, llevo allá con una característica de 210. Lo general no tiene que ser menor a eso, porque si no, muchas cosas empiezan a funcionar mal y por eso muchas cosas dentro de la casa se queman. Bueno, seguimos. Ahora que ya verificamos todas las herramientas, verificamos la tensión que entra, verificamos la polaridad, ahora vamos a pasar este tramo magnético disyuntor. Este es el de corte principal. El corte principal siempre va a ser un interruptor cromagnético o térmica de Ismael. Seguido de eso va. Viene de la calle a tu pilar. Exactamente. Es el primero. Después tu tablero va a tener también así una térmica y después un disyuntor. El disyuntor es que te protege a vos de que al electrocutado. Esa es la función de esto. Siempre es térmica, disyuntor, sale a los distintos circuitos. Digamos, el disyuntor es si hay una fuga, ¿no? El disyuntor salta por fuga. Solo por fuga. Si toca un metal también va a saltar, ¿no? Sí, porque ahí se está fugando la corriente a tierra. ¿Y va a disparar? No. Vale, no, esa es la térmica. Esa es la térmica. Por eso se llama interruptor termomagnético, termo temperatura. Ahora, vamos a ponerle que todo esté abajo y ya tenemos tu entrada. Así neutro, vamos a conectar acá. Vamos a agarrar el tornillo. Estos son borneras que son tipo una mordaza. Si voy a aflojar el tornillo, acá hay una mordacita que va a ir bajando. Adentro de esa mordaza vas a meter tu cable y le vas a bajar. Este es está abajo, está abajo. Siempre controla que esté abajo. Sí, sí. Ay, no, hombre, si no se te sale todo. No, eso no sale. Ah, ¿sabes la cantidad de veces que se... Bueno, ese no, pero esos... Ah, los cuatro, las borneritas sí. Este rojo con rojo. Rojo con rojo, azul con azul. Fase con fase, no con rojo. Qué rojito. Sí. Qué ansiedad. No, falta mucho recorrido. Vas a sentir que queda duro cuando llegaste. Ahí te faltó una sola cosa. Yo tenía que probar antes de colocar en continuidad. ¿Cómo se hace? Ah, claro. No tiene que haber continuidad. No, en este caso no. Acá el tester tiene la función de la bocinita, acá, que es para probar la continuidad. En este caso creo que se conecta con otro lado. Importante bien. Que vayan viendo que todos esos, que esos pasos tienen que saber. ¿Le medimos la continuidad? Sí, en para el que sepa si está en corto circuito. Para estar en corto o no. Si suena es porque está en corto circuito. Ahí tienen que decir, ¿qué pasa? Si vos pones tus puntas. ¿Qué hiciste, Rubén? Vos pones tus puntas acá y acá. Y eso suena. Significa que tenés un corto en el lado. ¿Qué hiciste? Por favor, probar. Que suena. Que anda. Exactamente. ¿Y este también con los mismos colores o no? No, ese es solo calidad. Es ah, ese no patea nada. Eso no patea. Ah, este le puedo agarrar este con este. Sí, sí. Exacto. No va a pasar nada. Ah, cierto. A ver. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué? Está... No, estaba plagiado. Ah, no, ahí está. ¿Dónde? Ahí está. Sí. Ahí está. Sí. Ahí está. Entonces, gracias, está Alejandro. Gracias. Bueno. Y ahora... ahora sí le sigo con el... Ahora sí. Ese estaba en contenido porque están todos los focos puestos. Sí, estaban, estaban todos los focos puestos y el interruptor encendido. Sí, sí, si, es, si este estaba apagado, ahí no van a tener contenido. Y entonces ahí están saldados. O sea, la prueba hay que hacer con los focos puestos, si no, no sirve. Con este apagado. Ah, con ese apagado. Claro, al apagar el gas con rato. Porque si, no, este. Al, al prender el... Lo importante es que ustedes entiendan, hay que revisar las fechas. Si la tarjeta está encendida, van a tener continuidad. Porque está pasando todo el circuito por el foco hasta el retorno. Este siempre se prueba con la tecla apagada. Si la tecla está apagada y ahí suena, ahí sí preocúpense. ¿Este hasta que haga el tope? Hasta que haga el tope. Hasta que vuelva a sentar. Sin Alexis. Ahora no. No le crees. Ah, después que tenés una termomagnética que va a estar para iluminación, entonces vos te verificas por ese mismo circuito que más te mueve. Paso, paso. Claro, va probando. ¿Agarrarle acá o apretar más? Ahí no. Ahí, vamos a meter acá. Ahí, ajustale. Sí, aguantale que no me... Estorba el cabello. Yo por eso me ato. Tratando porque esto no son para hacer fuerza. Ah, ah. Ahí no, ahí está. Ahora, si ustedes tienen seguridad en el suyo, van a levantar esto todo al mismo tiempo. No, pero acomodarle a eso un poquito más. Sí, sí. Lo hicimos todo tan prolijito. Ahí no. Más, eso no van a poder poner porque el cable la saca para afuera. Levante. Eso todo al mismo tiempo. ¡Ay! Al mismo tiempo, si los dos juntos. ¡Corto! Ahora, el disruptor. El niño torre. Ah, ahora sí. Tan. ¿Ves la diferencia con el otro? La potencia, sí. No es el más naranja la luz. Lo mismo, la misma potencia cada uno. Agarra tu. Dice ya ahí qué pasa. Sería paralelo, por favor. Paralelo. Paralelo. Esto es una conexión que está en una casa. ¿Estamos? Uno. 28, 29. Si le saca el foco. O sea, es, esa es la corriente que está entrando. No, porque cada foco es individual, ¿no es cierto? Cada foco. Si es saca un foco, no se apaga los dos. No, esa es la ventaja que tiene. Ahora vamos a mostrar. 1, 20, 27, 28. Sí, porque la corriente hace el mismo paso. Pero, ¿qué diferencia que hay en el otro? Fíjense. Por más que yo saque, ¿qué pasa? Sí, es lo otro. ¿Estamos? Este es el más mundo real. Este es el real. Este es, lo que, este es el verdadero. El que este es el existente. ¿Y hasta cuánto foco se puede poner así? Como quiera. No, como quiera. Hasta más de 15 bocas. 15 bocas por si puede. En una llave. No, en una llave puede. No, en una llave por lo general no va a poner 10 focas en una pieza. El tema es así. La llave tiene 10 amperes. ¿Estamos? Entonces, vamos a suponer que vos tengas 15 o 20 focos de 100 watts, 20 ponen, son 200 watts dividido 220, algo de 10 y pico. Ya no te aguanta, se te va a quemar. ¿Cuánto es? 0,9. Va a estar muy al límite. ¿Y la guirnalda esa aguanta porque es LED? La guirnalda esa que se usan en los restaurantes y esas cosas. Y los... Sí, esta tiene 10 amperes, hasta 10 amperes yo puedo tranquilamente hacer cualquier conexión. Aparte pero hasta 15 no bocas. No tienen switch. Está muy bueno. Está muy bueno. Va directamente al switch. Bueno, después seguimos. Acá lo que te limita tanto el foco es esto. Esto. Porque si superas los 10 amperes te vas a fundir. Caliente. O sea, se quema, se corta. Se va a trabajar así, seguro que.